Aburrido podría ser el adjetivo más adecuado para definir la situación que vuelve a rondar los telediarios y los medios de comunicación más importantes. Y es que no se entiende. ¿Qué clase de poder tiene Jack Thompson como para que se haga más caso a su palabra que al sentido común? Sería tan absurdo como ridículo intentar alargar algo como el debate de quién ha tenido la culpa en esta desgraciada tragedia. ¿Pero acaso un videojuego tiene el poder de lavar el cerebro de una persona hasta el punto de finalizar con la vida de 31 personas y, por consiguiente, 31 familias destrozadas? No, amigos, un disco no es capaz de provocar tal barbarie. Se ha comprobado que la asesina de Virginia, que no diremos el nombre, no vale la pena, tenía problemas psicológicos graves, incluso plasmaba estos problemas en sádicos textos y horripilantes dibujos que enseñaría a sus futuras víctimas. El objetivo de esta editorial no es otro que remarcar que esta, nuestra afición, cada día está tomando más relevancia en la sociedad y que estas declaraciones no ayudan a nadie, ni siquiera a Jack Thompson. Supongamos que este personajillo, por llamarlo de alguna manera, ganase en su cruzada contra los videojuegos y se prohibieran los videojuegos violentos. ¿A qué se dedicaría? ¿A mendigar por la calle? ¿Vivir en aeropuertos? ¿Carterista? Y es que esta gente vive solo y exclusivamente de la polémica barata y en España, por suerte, solo los vemos en la prensa agarrosa. Sin más, recordar por enésima vez en este programa que el código PEGI está para algo, para usarlo. La culpa nunca es del videojuego, la culpa siempre es del educador, vendedor, despreocupado que permite o facilita el uso de este software para los menores. Por supuesto, la culpa del asesinato en Virginia ha sido de Counter-Strike, Grand Theft Auto o Can Scan Edit. Que la sociedad americana, cada familia tenga un arma en la mesita de noche no tiene absolutamente nada que ver. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Arcadia Gamer. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM, arcadiagamers.com y radiobehind.com. Muy buenas noches, Chache, ¿qué Hola. Pasa? Hola Edu, ¿qué buenas tal? Buenas noches. En cabina, Javi Kun, tenemos al Chocobillo, tenemos al perro de Snake. Hola. Y un servidor de ustedes, Tony Chan. Ey, acá ha quedado más o menos bien esta entradilla, sí. Que sí, ahora ya la he fastidiado. Aprobado. Te aprobamos. Bien, ¿y el perro qué? ¿Me aprueba o no? Yeah. Por tocar los mejillones, vamos. Nunca te lo vas a merecer. Joder, algún día... No vales la pena. No, hombre, no vale la pena. Tampoco es eso, hombre. Aquí bueno. el único que hay es el perro. Bueno, pues perro, ya que eres tan bueno, di los patrocinadores. Sectorere.net, fantasymundo.com, ojotagame.com, ncplayers.com, .com, equipos360.net. ArcadiaFighters.com y HardGame2.com. Muy bien, perrico. Gracias. Bueno, ¿qué tenemos esta noche? Muchas cosas. Por ejemplo, Virtua Tennis 5. No, 3. Ah, 3. Sí. Y... Y en el retroanálisis tenemos un juegazo. Hombre, por supuesto. ¿Cuál? Es que me lo he dicho antes y no me acuerdo cuál. Pokémon era. Azul. Pokémon. Random juego. Pokémon retro. Azul. Pero es juegazo. Después hablaremos de él. Está, perro. Luego, la canción, tenemos una cosa, una canción muy especial que llevamos mucho tiempo esperando escuchar, que después adelantaremos cuál sí. es. Y además tenemos un montón de noticias dedicadas con el caso salón este de Virginia, comic, luego comic, tenemos salón el salón del cómic. Vale, y empezamos ya el programa, que a esto es Arcadia Gamers. Bienvenidos una noche más. Cuando llegamos hasta aquí ahora. Ya... Keep Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers 360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Pues bueno, ya estamos aquí. Hola, buenas noches. Hola, ya hemos dicho buenas antes noches, esto. Sí. Bueno, ya, pero estamos aquí, no sé. Estamos aquí reconfirmando. Porque el sábado aquí estuvimos en el Salón del Cómic de Barcelona. Sí, estuvimos en el Salón del Cómic de Barcelona. ¡Me muero! Que lo han matado en un ataque. Que han cumplido un récord, ni más ni menos que 100.000 visitantes a esta 25ª edición del Salón del Cómic de Barcelona, donde hubieron muchos artistas y autores famosos. Se dedicó exposiciones a 300, a Asterix, entre otros, y básicamente el clásico mercadillo de todos los años, pero con pagar esa gente, pagar por pagar. Exactamente. Al menos y el pagar sitio para no pagar poco. Exactamente, también. Pero al menos el sitio tampoco estaba tan mal. No. A mí, personalmente, no me gustó porque me recordaba al Spoman. A mí sí que me gustó. Sí, pero y además se podía caminar tranquilito. Por eso me gustó. Sí, sí, sí. Es nuevo, Edu. Sí. Sí, y este mazo de Castlevania. Portrait of Ruins. Ruin. Siempre dices Ruins. Sí, igual que siempre digo Symphony of the Nights. O sea, ¿Por qué le pones una S a todos los Castlevanias? No lo sé, pero es así. Sí, bueno. Symphony of the Nights. Pues en fin, a mí, que era la primera vez que iba a un salón del cómic, no me gustó nada. ¿Es un agobio? Es que es igual que el salón del manga. Es que no sé de verdad. Vosotros decís que no, claro. Yo lo entiendo, porque vosotros habéis ido muchos años. Pero yo voy ahí y vale, ves cuatro cosas de cómic no japonés, pero es que el resto es cómic japonés. Es que el cómic japonés está ahora mismo que tiene, se ha comido el mundo del cómic. Tiene un 45% de representación dentro del mundo del cómic. O sea, la verdad es que es una cifra como mínimo bastante sorprendente. Además, otros datos interesantes que se nos dieron en el Salón del Cómic es que un 95% del cómic que se edita en España, cómic, me refiero tanto a manga como a cómic español, cómic europeo, cómic americano, se edita y se distribuye aquí en Cataluña. Y el 5% restante se imprime en el resto de España. Y que de ese 100% de cómics que se venden en toda España, el 35% es comprado en Cataluña exclusivamente. Con lo cual, todo esto está diciendo sin ningún papel delante. Sí, no, o sea, porque me estoy quedando maravillado de la memoria de Tony Chan, que suele ser un poco desastroso. No, pues de verdad que me acuerdo perfectamente porque fueron datos que me sorprendieron, ¿no? De saber cómo. Y dilo todo, y además estoy ojeando una revista mientras estoy hablando. Bueno, ojeando. Ojeando logro desbloqueado, sin ningún tipo de duda. Memoria prodigiosa. Sí, sí. 20 puntos. Entonces, eso, lo que estábamos hablando. Que el 30%, el 35% se vende aquí en Cataluña, con lo cual las propias editoriales se pueden permitir el lujo de editar sus propios cómics en catalán. Y dicho esto, podemos empezar ya las noticias. Podemos. Y que eso, que el Salón del Cómic ha sido un rotundo éxito y que esperamos que para las próximas ediciones siga igual o mejor. Así que vamos a empezar con las noticias. noticias. Pues bien, vamos a empezar las noticias con una noticia que, bueno, que ya hemos adelantado un poco en la editorial y es bastante triste, ¿no? Y es que la masacre de Virginia ha sido culpada por Jack Thompson, el abogado del diablo, y el doctor Phil McGraw contra los videojuegos, en concreto Counter-Strike. Claro. Ya se dijo, no sé si os acordaréis, hace unos años, el asesino del francotirador de Estados Unidos. Hombre. Que sembró el pánico en, no sé dónde fue, en Washington, ¿puede ser? ¿Dónde fue? Sí, bueno, en una... En todo sitio venden armas. Exactamente. Pero en una ciudad en concreto fue donde este asesino fue matando, asesinando a sus víctimas. El caso es que ya se culpó en ese momento a que Counter-Strike pudiera tener algo que ver con la muerte... Con la muerte de la... Con los asesinatos de las víctimas. Edu. Edu. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Pues que ya pasó en otra universidad de Estados Unidos. También pasó algo parecido. Y también las culpas fueron a Counter-Strike. Cosa que... A ver... ¿Qué pasa? Nada, el temazo que está sonando. Me veo aquí todo emocionado. Si te ha pasado a ti a pelota... Porque estaba escuchando el temazo él, no te preocupes, o sea, por eso. No, sí. Y decir que, a ver, tanta culpa a los videojuegos, pero no... Realmente lo que pasó es que el niño estaba... O sea, el chico tenía problemas psicológicos. Pues claro. Como sí, todos. La editorial no se podía haber dicho mejor. O sea, ¿cómo se puede culpar? ¿Cómo puedes culpar a los videojuegos si abres la mesita de noche y encuentras una 9 milímetros? Por ejemplo. No, pero es que... Y aparte que la pistola fue comprada... Al poco tiempo y no le hicieron ningún tipo de prueba. Es decir, aquí normalmente cuando te quieres comprar un arma necesitas una licencia de armas. Por supuesto. Y esa licencia de armas tienes que pasar un test, tanto físico como psicológico. Es que es un arma. Ya presentaba problemas psicológicos. ¿Cómo le pudieron vender un arma? Me parece increíble. Es que es algo que se ha hablado ya no solo en programas de videojuegos, es obvio, se ha hablado en todo tipo de programas. Pero es que es absurdo que el sistema de venta de armas en Estados Unidos, que un tipo como tú o como yo podamos ir a por un arma, porque sí, para defender a nuestra familia, en teoría, pero yo para qué quiero un arma, para defender a mi familia, no sé, para eso ya está la policía, ¿no? Propongo que nos unamos desde aquí al boicot iniciado el otro día por Game Over contra contra este personajillo. Sí, sí, sí. Y después de dar la información, no darle más tipo de repercusión mediática a lo que intenta hacer este personaje, que lo que quiere es aprovecharse precisamente de eso, ¿no? Por supuesto. No, pero sí que... con los medios de comunicación. Pero sí que es importante que demos nuestra opinión, que hablemos, que expliquemos cuál es nuestro punto de vista ante las declaraciones de este tipo y demás, ¿sabes? O sea, no creo que vaya, esté fuera de lugar y que le estemos dando una publicidad, digamos. Al contrario, yo creo que deberíamos hacerlo todos los medios. Así que nada, yo por mí ya pasamos de esta noticia y podemos irnos a la siguiente. Y es que la reestructuración de Sony, que ya veníamos hablando la semana pasada, podría llegar a ser mundial. Oh, sí. Ay, sí, sí. Podrían adoptarse medidas en Estados Unidos y en Japón. Se extendería todo el territorio. Y en el caso europeo todavía no se ha decidido nada. De momento no se sabe si este tema podría haber afectado al tema del lanzamiento de PS3 y todo lo que ha suscitado pues el retraso de la consola, ¿no? Esperemos que no ocurra. Ellos como argumento dan que cada vez se vende más online y menos en caja. Hombre, esto es un hecho. A mí me parece un poco absurdo esta declaración. Sí, es un hecho, pero hasta cierto punto, que es lo que se vende por online. Más juegos que consolas. Juegos, pero vamos a ver, juegos de Xbox Live Arcade, juegos del PlayStation Network, el Steam acaba de nacer, ojo, entre comillas, y además que tampoco hablamos mucho de PC en este programa, ¿no? Pero por lo que sabemos de Steam, hace unos añitos que se creó, la gente va comprando por Steam, pero en consolas claro, tampoco es no que... es una realidad. Ojo, es estamos hablando no de juegos. No te puedes descargar juegos que... actuales, es decir, claro. te descarga juegos antiguos o juegos que la consola pone directamente a descargar. Sí, obviamente. O juegos nuevos que no dejan de ser al fin y al cabo casi minijuegos. Veas claro. El Jetpack Refueled de 360, que es un un remake del primer Jetpack que se hizo de Rare ahora en 360. Pero ostras. Es que desde luego, según. Es que la venta online, hasta dentro de muchísimos años, no se va a ver. Porque las compañías pierden dinero. O sea, aquí ya no te pueden poner ni métodos de distribución, por lo que se encarezca el precio, ni el precio del CD, ni el coste de programar en DVD, ni el coste de papel. Uh-huh. Va a salir menos a cuenta. Hombre, menos a cuenta. Para las empresas, obviamente. Ojo, a las empresas que hacen este tipo de cajas, papel, plástico y demás, porque las empresas que desarrollan sí que les va a salir rentable totalmente. No van a tener que pagar ni transporte, ni pagar estas cajas, ni pagar este papel. Que claro, que parece una tontería, ¿no? Pero esta caja, este papel y este plástico se está pagando también. Y el soporte físico también. Es que es por eso que con lo 60 cual, euros. ¿Cuánto valdría? No sé cuánto valdría, pero yo espero que valiera como mínimo 40 euros cada juego. Cada juego nuevo. Ojo, Metal Gear Solid 4, yo lo quiero a 40 euros si me viene sin caja y sin nada. O incluso más barato. ¿Vale? Yo es que creo que... Incluso, es una opinión totalmente personal, vender estos juegos por online podría acabar hasta cierto punto con el negocio del videojuego. No desde las empresas, sino desde el vendedor que está en la calle con su tienda vendiendo juegos. La mayoría de tiendas tendrían que cerrar a causa de esto. Claro, porque ¿qué van a vender las tiendas de videojuegos? La consola. Mira, yo quiero recordar que una consola, por raro que parezca, a una tienda vender una consola le puede dar un beneficio de unos 20-15 euros como mucho. En el caso de PlayStation 3, si no me equivoco, está dando cosa de 25 euros a cada tienda vendida por unidad vendida. Es decir, tú tienes un trasto que vale unos 575 euros a coste de cesión y al venderlo te está ganando 25 euros. Ahora imagínate que se te pierde o pasa cualquier cosa. Vas a tardar meses en amortizar una PlayStation 3. Y luego eso, si la distribuidora te acepta una consola que esté que no esté fuera de garantía o cualquier cosa, que son cosas que pueden pasar. O sea, para una tienda vender una consola es un problema, sin ningún tipo de duda. Y vender un juego, pues también, porque tampoco da mucho dinero. Lo que más dinero da una empresa son los accesorios, pero no puede vivir solo de accesorios una tienda de videojuegos, claro. Es obvio. Entonces, no sé, yo espero que nunca llegue el día en que tengamos que comprar los juegos por descarga. No sé, porque se va a cargar el negocio. En mi opinión. Seguramente se lo acabarán cargando. Hombre, yo a mí me gustaría que alguien llamase y opinase sobre esto. Sería interesante tener alguna opinión sobre este caso de venta por online y demás, porque la verdad es que es un tema muy candente, muy nuevo y que es interesante sobre todo. Así que nada, sigamos con la PlayStation Network. PlayStation que baja sus precios en el Reino Unido. Bueno, baja el precio. Algunas tiendas le han echado un poco de morro. Un poco de morro a ver que la escasez de PlayStation 3, que respondió bien en las primeras semanas. Recordemos que fue la consola más vendida en Reino Unido. Pero después de esta semana, digamos que no han hecho ni la mitad ni un cuarto de cualquier otra consola. Y algunos comercios han tenido que bajar los precios, obviamente, para animar a la gente a que la comprara. Sí, que tampoco ha sido un súper bajón de precio. Ha sido más o menos unos 60 euros. Sí, lo que te vale un juego. Sí, que te están regalando el juego, básicamente. Regalando un juego. Lo que han hecho con la 360 hasta hace poco. 400 euros vale una 360 con un Gears of War o un Pro Evolution Soccer 6. ¿Fue aquí donde dijimos que en Estados Unidos había vendido más la GBA que la PS3? Sí, fue la semana pasada. Sí, sí, sí. Acojonante. Bueno, pero es que ¿qué esperáis? Es que son 600 euros de consola. Es que yo creo que ya es un éxito lo que está vendiendo. Además está dentro de las expectativas de Sony. Sí, bueno, es que en Europa se han vendido 800, sí, sí, no. De momento, 800.000, ¿eh? Mucho meternos con Nintendo, pero aquí la guerra de la consola se la está llevando de calle. Desde luego. Sin entrar a valorar nada, ¿eh? Sí. Cifras sobre la mesa, de momento. Cifras, Nintendo es la que gana. De momento gana 360, pero porque lleva un año en el mercado, más de un año en el mercado. Sí, pero... Pero que si le damos este tiempo a Wii, lo va a superar. Y el abastecimiento ya se ha normalizado aquí en España, ¿eh? Sí. Bueno, también ha habido un poco de bajón ahora, claro. Una vez pasado el tiempo de salida, digamos, la cosa baja. Pero eso le pasa a PlayStation 3, le pasa a 360 y le pasa a Wii, por supuesto. Pero nada. No todas las semanas es Navidad. Sí, exactamente. PlayStation Network. Vámonos. Pues bien, estamos de felicitación. Bueno, no estamos, ojo, los usuarios de PlayStation 3 y del PlayStation Network están de felicitación porque ya tienen 1.300.000 usuarios en todo el mundo. Una cifra muy muy buena para el tiempo que lleva el PlayStation Network en el mercado y la PlayStation 3, por supuesto. Y desde Arcadia Gamer, felicidades y que siga así la PlayStation Network mejorando. Y un servicio gratuito que de momento se está demostrando que no va del todo mal, aunque podría mejorar. Claro. De momento. Hombre, las comparaciones podrían ser odiosas, uh-huh, comparando sistemas online gratuitos entre los de Sony y el de Nintendo. Sí, sí. Podría ser odioso. Totalmente odioso. Podríamos acabar aquí, pero vamos. Desquiciados. Es que. Desquiciados. A machetazos. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que a pesar de que el Xbox Live sigue siendo el número uno, el PlayStation Network, calidad-precio, es lo que tiene, ¿sabes? O sea, está muy, muy bien, está realmente bien y la gente está muy contenta con su Resistance Fall of Man sin ningún tipo de ralentización y demás. Pero claro, también tendría que entrar en debate el tema de que Virtua Tennis 3 o Virtua Fighter 5, Virtua Tennis 3 lo vamos a analizar esta noche, recuerdo, tenga online en 360 y no lo tenga en PlayStation 3. Quizás esos 60 euros estén amortizando también por esa parte. O sea que son puntos de vista, son cosas distintas lo que tiene cada sistema. Y bueno, yo de verdad espero con todas las ganas del mundo que PlayStation Network se alce en cabeza. Para que Microsoft haga más, ¿sabes? Es lo de siempre. Contra mejor sean las consolas, mejor para todos. Más competencia, mejor calidad para el usuario. Exactamente. Vámonos con los firmwares nuevos de PSP y PS3. Y es que ya está disponible la versión 1.7 del firmware de Play 3 y podemos hacer funcionar juegos de PS1, aunque aún no hay juegos disponibles de PS1, igual que sí que hay en Japón ya unos cuantos y buenos. Y también acción de nuevo, vuelve a funcionar la vibración. Luego, algunos títulos como Devil May Cry Special Edition, por ejemplo, no funcionaban bien. Se ha arreglado también los fallos que tenían. Ya puedes jugar tranquilamente a este juego si lo tienes en tu PlayStation 2, pues ya lo puedes jugar en Play 3. Y en PSP, lo que se ha arreglado, en este caso la 3.3, con objetivo de reforzar la seguridad de esta consola, los juegos que te hayas bajado de PS2 te los vuelves a descargar otra vez, porque si no, no funciona el tema. O sea, tienes que... Los juegos que te has bajado del store de PSP, también se llama así, en PSP. ¿El qué? En PSP, es un PlayStation Store. ¿El qué? Perdona, es que estaba leyendo... Otra cosa. Estaba leyendo otra cosa de la siguiente noticia. En PSP, ¿eh? Sí. También tiene un servicio de descarga. Bueno, sí, digamos que es compartido, pero no es el de la PlayStation 3. Vale. Yo lo que sí que quería decir es el tema este de las descargas de juegos de PlayStation 1 en PlayStation 3 para descargarlos en PSP. Logro desbloqueado para Sony. Qué complicado de explicar. Sí. Ojo, sí. 40 puntos. No, el caso es que en Japón ya se dispone de un catálogo más o menos decente, con algunas curiosidades como es el Jumping Flash. ¿Te acuerdas del Jumping Flash? Qué bueno. No, pero el caso es que todavía ni en Estados Unidos ni en Europa han salido ninguno de estos juegos, ni todavía tenemos la posibilidad de disfrutar en PSP de los juegos de PlayStation 1. Así que, bueno. Y la vibración es, si tú tienes un DualShock 2, ya lo puedes enchufar, que ya te vibrará. ¿Ah, sí? ¡Ay, sí, qué sí. bien! Mira tú qué cosa. Pues nada, vamos a hablar de la retrocompatibilidad de la 360. Uno de los temas favoritos de nuestro programa la temporada pasada. Sí, sí, sí. Pues ya salió una actualización. Vamos a ver, cual... a mí me parece insultante. Te estás copiando mi momento, chache. ¡Momento, Tony! Copiando. Me parece horrible. ¿Por qué? Porque sí. Es patético. Joder. Porque no puede ser. Y hago así con las hojas para que suene más ofensivo. Que tarden tanto tiempo en sacar depende de qué juegos. También es cierto. ¿No puede ser? Hace gracia. Como no estás acostumbrado al player choice de Nintendo. Ya. Y nada. Pues ya está, solo eso. Vaya momento más penoso. Joder, es que es una puta mierda, coño. Es que no puede ser que saquen estos juegos ahora. O sea, vamos a ver, ¿cómo puede ser que el Panzer Dragon Horta salga casi un año y medio después de que salga la consola? ¿Cómo puede ser que el Soul Calibur 2, el mejor juego de lucha de la Xbox One, salga ahora? Y ahora la gente me dirá, no, es el día de la Life Ultimate. Mira, me cago en... El mejor juego de lucha. ¿Cuál es? Street Fighter 3. No, pero el Street Fighter Universal 3 no lo conoce tanto a gente, hombre. Está ahí, el Anniversary Collection. Luego, más juegos que hayan salido, yo qué sé. FIFA 2007 o Call of Duty 3. ¿Estamos locos o qué? Hombre. ¿Salen ahora? Pero al menos salen, al menos salen. Anda ya. Hay algunos que no se pueden conformar ni con esto, joder. Bueno, mira, mira la retrocompatibilidad de PS3. ¿Has dicho los LOL ya? No, todavía no. Ah. Bueno, venga, va. Juegos interesantes. A ver que se puedan jugar. Mira, Call of Duty 2 The Big Red One. Bien. Call of Duty 3 Guilty Gear Isca. ¿Por qué está Isca en el X2? Pues no lo sé. Luego tenemos el Jet Set Radio Future, que esto para la gente de la Dreamcast, vamos, se van a poner palotes. ¿O no? Es que no soy el de la Dreamcast y yo soy muy ceguero. Bueno, King of Fighters pirata. King of Fighters 2002, King of Fighters New Wave, Mercenaries Playground of Destruction, que estos son, este es el juego que hizo LucasArts hace unos, más bien unos poquitos años y tal, para Xbox y PlayStation 2, que está bastante bien. Oddworld Man's Odyssey, que yo espero ver dentro de poco el Star Wars Obi-Wan, por eso de ser de los primeros juegos del catálogo de Xbox. Panzer Dragon Horta, como bien hemos dicho antes. Returtuca, este el Wolfenstein, que es una versión que tampoco era demasiado buena comparada con la de PC, pero que es un juego muy guapo y que rescata cosas del clásico Wolfenstein 3D. Luego tenemos Soul Calibur 2, como hemos dicho antes, Spider-Man 2, Street Fighter Anniversary Collection, era un juego que estaba muy esperado por parte del 66,6% de Arcadia Gamers. Y luego tenemos un Real Championship 2 de Liandry's Conflict, otro juego también esperado. Entonces yo quiero aquí aclarar qué son los juegos LOL. Los juegos LOL, sin ningún tipo de duda, son por ejemplo el NASCAR 2006, Total Team Control, que no me hace falta ya. Bah. Luego tenemos el Cars de Disney, un juego de mierda para una consola. No, Cars. No es Ridge Racer, es Cars. Y luego tenemos también el Crash Bandicoot Wrath of Cortex. Ese Bandicoot que no levanta cabeza ya desde que salió de la PlayStation 1. Desde... Que por cierto, hablando de Crash Bandicoot, ya se han visto imágenes del próximo juego de Crash Bandicoot para Nintendo Wii. Y es basura. Como ¡basura! Como todos los Crash plataformas después del 3. Por supuesto, pero basura. Y encima el Crash Bandicoot le han cambiado el diseño y da asco. Da vergüenza. ¿Tanto como el Bomberman? ¡Buah! No, tanto no. ¿Tanto es que el Bomberman daba asco? Pero es que Bomberman es hilarante también. Bomberman lo han hecho Classic de 360. Es decir, ahora quien quiera el Bomberman Acero, 30 euritos y para él. Qué vergonzoso, hombre. Yo quiero el Bomberman normal. Yo quiero un juego de Bomberman normal. Como Dios manda, hombre. Quiero un juego de Bomberman como Dios manda. ¿Por dónde vamos de la lista? No, ya está, ya los hemos dicho todos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Pero estamos, ¿cómo están? Sí, ¿eh? Estamos siempre así. Claro, no, ya, pero déjame acabar la frase, déjame acabar la frase. Pero los de Microsoft están peor. ¡Adelante, Xavi! ¡Ve algo, Salino! Que por cierto, vaya partidazo se está marcando Manchester y Milan. Según tu padre. Sí. Porque no lo hemos visto. Información deportiva aquí de última hora. Claro, la Champions. ¿Cuánto iban, Chache? 2-2. Iban 2-2. Pero yo no sé cómo han acabado, porque aquí en la tele de la radio mal están las cosas. Mal están las cosas. Claro, para que os deis cuenta del tercermundismo de la radio. Imaginaos el tercer mundismo. Es una tele de cuernos. Imaginaos el tercermundismo de que estoy poniendo un CD, que en la otra radio se escucha bien y aquí se escucha mal. Sí. ¿Se escucha mal? Sí. Se escucha taca. No, a partir de la canción 17 se para. Hace tiquitaca. Es que es así. No sé con quién lo hablaba el otro día cuando fuimos a Game Over, lo desastroso que es esta radio. No sé si fue con Project, no con Superpan, no sé quién fue. Con Fugons o... No me acuerdo. O sea, bueno, da igual. En fin. Tercer mundismo, un juego que pasa de Xbox 360 para a PlayStation 3. Eternal Sonata. Un RPG de Bandai. Blanco. Sí. Pero es un juego que gráficamente está muy guapo, es muy bonito. Si el CD... Es muy bonito. Y que se espera que sea un juego bastante bueno. Y es que, dicho sea de paso, la verdad es que los usuarios de PlayStation 3, algo que hemos dicho al principio del programa, están también de enhorabuena, porque se ha confirmado también que Kainan Lynch, el nuevo juego de Eidos para Play 360, se ha confirmado como multiplataforma para PC, Games for Windows y PlayStation 3. Vamos, que últimamente todos los juegos salen multiplataforma. Hombre, ya. Todos. Casi. Sí, bueno, por parte de... O sea, los interesantes, por decirlo así, van saliendo multiplataforma. Sí, se están yendo de 360 a PS3 y de PS3 a 360. Y este Eternal Sonata, la verdad es que era un juego que tenía muy buena pinta. Entonces, vámonos a la siguiente noticia. Mass Effect. Mass Effect, se ha hablado de que se iba a retrasar a septiembre, pero un portavoz de Microsoft aclaró al portal GameDaily.biz que no se ha anunciado todavía ninguna fecha oficial sobre este juego. Así que cualquier tipo de fecha que se diga es puro rumor y especulación hasta que Microsoft no diga lo contrario. Mass Effect, este juego de tan buena pinta, desarrollado ni más ni menos que por BioWare, juego de rol, dicho sea de paso, se inspirará en el año 2183 y nos pondrá en el rol de una raza, el de la raza humana, en un futuro en el espacio y demás, que será muy, muy interesante y con unos gráficos muy, muy bonitos. Así que nos vamos a hablar de Bungie y Halo 3. ¿Esta de qué era este juego? Esta del Zelda, ¿no? La de... La Halo, vale, Halo, vale. Digo, hostia, me lo está... ¡Chache! ¿Estás loco, chachi? Ido hoy, o sea, ya, déjame el boleando. Ya se ha vuelto oscuro el plato. Ya está. Bueno, don Camilo, ¿está por ahí? ¿Don Camilo? No, está ahí, pero no se mueve. Nos habrá muerto. Vamos a ver. Vamos a pincharle el ojillo, a ver si... ¡Ay, ay! ¡Qué susto! ¿Qué, don Camilo? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Le ha costado mucho llegar de San John de Espí? ¿Patán? Te estoy llamando Patán. Pero a lo mejor te la he llamado a ti. ¡Patán, tú también! Ah, ya somos los dos. Por fin, Edu. Por fin. ¿Y el chache qué? Mascachapas. ¿Es el chat? Sí. Ah, chicos, tengo dos cosas para deciros. ¿Qué dos cosas? Mariposas. Logro desbloqueado, chiste malo. 20 Oye, puntos. En mi intervención. Ya, bueno, pero. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y trátame de usted. Ya, bueno, pero. Yo le trato de usted, don Camilo. Bueno. Chico, baja eso un poquito y dame un vinito. Eso. Que esta sintonía está bien, pero ahora tienes muy alta. Un rioja, don Camilo. Vale. Sí. Supongo que con nudos me alegro. Bueno, don Camilo. Empecemos. ¿Has visto cómo agito las hojas? Sí. Porque yo... Me lo ha copiado. No tengo pies, pero tengo brazos. ¿Eh? ¿Que no tiene pies? Estoy en una silla de ruedas. ¿Y qué tiene que ver eso con que no tenga pies? Ah, la guerra. Ah, que estuvo en la guerra civil. Luchando contra los comunistas. Entonces estuvo en la segunda. Guerra Mundial. No estuvo en la Segunda Guerra Mundial, a no ser que usted fuera nazi. Que yo pasaba de Hitler. Yo iba por los soviéticos. Fíjate tú. Iba por los soviéticos. ¿Qué cosas tiene? Bueno, este programa, señores, Arcadia Gamers. ¿De dónde vendrá un camino, entonces? 2 horas de duración los martes nazi. De 11 a 1 de la noche. Vete tú a saber. Está hecho... Como el Wolfist. Hostia. ¿Os podéis callar? ¿Qué? Sí. Decía... Decía que este programa está hecho en base a las llamadas de la... ¡Ah! Antes de eso, Edu. Hola, buenas noches, Edu. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Te veo muy sueltecito de ropa hoy. ¿Qué? ¿Sueltecito qué? ¿Hace calor? Sí. Claro. Bueno, al grano. ¿Cuánto dura la canción del intermedio? 13 minutos. ¡Ah, amigo! El polluelo va y trae una canción de 13 minutos. Pero si la acordemos entre los tres del programa. ¡Nada! ¿Cómo que nada? ¡Nada! ¡Era minutos. Momento emotivo! A ver, el chico del técnico. 13 minutos. Si el programa dura 120, ¿aproximadamente cuánto tiempo es del programa? 13 minutos. Pues haga usted los cálculos. ¿Yo? 120 menos 13, 107. No. Más o menos. ¿15% del programa? ¿20? ¡Ala! ¡Exagerando! ¿10%? ¡Ala! Bueno, el caso. Llevan 5 como mucho. Muchísimo tiempo. Claro, si a esto le sumamos las llamadas que hacen los amigos de los atentados radiofónicos. ¿En qué queda la preparación de este programa? Programa. ¿Eh? El programa. Programa de radio. Luego no os extrañéis, y aquí va la segunda parte de mi intervención, cuando yo consulto unos foros. ¿Unos foros consulta usted? Sí. ¿Ah, sí? ¿Qué foros? El otro lado. Anda, el otro lado. Claro, punto net. Claro. Vaya por Dios. Cállate. Vale, me callo. Ah, sí, amigos. Consultar los foros del otro lado. Del otro lado. Veréis cómo tachan este programa de mierda sin par. De una cantidad infame de actitud soez. De un programa sin estilo, sin carisma, sin experiencia, vacío. Vacío cual botella insultante, de vodka. Insultante. Insultante. Está pasando. Feo. Feo. Por llegar a tu nivel de intelecto, para que lo entiendas. Ahí te has callado. Ahí te has callado. ¿Qué voy a decir? ¿Y qué voy a decir? Si no puedo contestarle, se pone como una moto. Ah, sí, sí. Un bueno, chico opina en el foro que Arcadia Gamers es... una basura. Ah, ¿qué opináis vosotros? Bueno, que no sé. No, que no, cada uno no me es... interesa. El caso es que el reino champiñón sale más veces en ese foro que Arcadia Gamers. Ojo, no quiero decir nada con esto. Tómatelo como quieras. Pues no sé, que el reino del champiñón tendrá más trabajo que el nuestro, que la gente le gustará más el reino del champiñón que Arcadia Gamers, o quizás le guste Game Over más que el reino del champiñón. ¿Bien? O vete tú a saber, claro, esto es la que... gente, esto es los oyentes que están escuchando ahora el programa, que pueden opinar, don Camilo, nosotros no podemos decir nada. El otro lado. Punto net. Gracias. Además la porque polla, recomienda que don Camilo tendría que apoyar a estos polluelos que no saben dónde ir. Que van como por un camino deambulando sin rumbo fijo. No saben dónde caerse muertos. No tienen dónde caerse muertos. Ah, el otro lado. El otro lado. El otro lado. Qué buena página de videojuegos, el otro lado. Le gusta, ¿eh? No. Vale. Pues nada, pues sí, se puede marchar y dejarnos acabar el programa. No, ya se ha ido. Es verdad. Dice no. Y desaparece. ¿Cuál chipcel? Es un tío raro. Que, por cierto, don Camilo, Wikipedia, consultarlo. Era un personaje de una novela de la hostia y no sé qué, no sé cuánto. A ver si va a ser él. Ah. A ver si va a ser él, porque esto que ha dicho el comunista me huele feo. Pero bueno. Muy, muy feo. Ahora salió una novela. Mata comunistas. ¡Bang! ¡Cagas! Podría ser la canción de un circuito de Mario Kart. ¿Esto no es del Sunshine? ¿Ah, sí? No, es del Mario Kart. ¿Es de Mario Kart? De la Super. Hostia, pues... te juro que no lo sabía. Dicho esto, podría ser la canción de una música de Mario Kart. Bueno, la gente se ha quejado de que la beta de Halo 3 duraba muy poquito. ¡Objection! Y claro, ¿qué les han contestado desde Bungie? Pues que cuanto menos dure... ¡Objection! Cuanto menos dure, antes tendrán el juego en las estanterías. Claro. Ya está. La gente... es que por quejarse de todo. En fin, la demo... hombre, vamos a ver. La demo está el mes que viene disponible... y podrás probar 3 mapas. Vamos a ver, chacho, una cosa. Sobre vamos Halo 3. A ver, vamos a ver. La expectación que se está teniendo sobre Halo 3 y sobre Crackdown, ¿vale? El juego este que salió hace unos meses, que analizamos en Arcadia Gamers y le dimos bastante buena nota, creo que fue un 8 además, más o menos. A ver, la gente tiene el Crackdown y está ansiosa por tener el Halo 3. Y hay gente que se ha comprado el Crackdown, es decir, 65 euros, aproximadamente 70 como mucho, 60 como mínimo, para jugar exclusivamente a la beta de Halo 3. Con lo cual quieren que esos 60 euros que se han gastado en un juego que no es ese, queden bien rentabilizados. Claro, ¿vale? Pero... pero es comprensible. ¿Prometió algo, Bungie? No. Ah, pues si pero... no prometió nada, si tú compraste el juego y te gastaste ese dinero... Claro. Y es comprensible. Problema. Es comprensible y es obvio. Y creo que nos beneficia a todos los usuarios de Xbox. ¡Del que... mundo! No, de Xbox. Que salga lo 3. Del mundo. En 3 semanitas. Y podamos probarlo y... decir qué errores tiene este juego y que en 3 semanas Bungie tenga tiempo de saber qué le pasa. ¿Sabes? O sea, yo lo veo perfecto. 3 semanas son muchas semanas también. Podría ser una semana y quedarnos ahí con la miel en los labios, pero 9 semanas y media. Vamos a viciar muchísimo. El nuevo E3. ¡Ay! El nuevo E3, que me toca. El nuevo E3. Pues sí, amigos. Logro desbloqueado. Pichada fuera de Atex. 20 puntos. El nuevo E3, como bien sabíamos, iba a hacerse más pequeñico. Iba a ir menos prensa. Con lo cual, nuestras posibilidades de ir al E3 bajaron y bajaron y bajaron. Cual espuma que lleva un tiempo reposando. O como cual nata echas en un flan y la dejas, que se cae. O como cerveza. Que dejas que repose y baje, que es el mismo ejemplo de la espuma, pero en fin. ¡Qué lástima! Pues sí. No sé, y diferentes espumas y demás que puedas ir bajando, ¿vale? Como la bañera, cuando estás en la bañera. Cuando estás en la bañera, que el... Cuando has hecho pipi y se van las burbujas. Y se va por las burbujas, sí. O cuando tiras de la cisterna y se va no el agua. Vamos a hablar de esto, que somos muy escatológicos. Un poco sí. A veces sí, pero no sé. El caso, el nuevo E3. Se ha confirmado que van a ver. Es que es muy pequeñico. Y es que solo van a ver cosas de 30 expositores en vez de los 400 que había el año pasado. Y solo van a ir unas 4.000 personas, con diferencia de las 70.000 que fueron el año pasado. ¡Oh! ¡Dios! Pues bueno, el caso es que se han confirmado algunas empresas que van a ir a poner sus diferentes stands y enseñarnos qué tienen para estos años venideros que se nos aproximan. Importantes: Activision, Atari, Atlus, Disney Interactive, que viene a ser BNG, Buena Vista Games, que cambió de nombre de nuevo. Buena Vista. Capcom, Eidos, Electronic Arts, Konami, LucasArts, Microsoft. Cállese, Dumbledore. Nintendo, Sega, Sony Computer Entertainment, Square Enix, Take-Two. Que se calle ya, hombre. THQ, Ubisoft, Vivendi, Warner Bros. Interactive, Entertainment. ¿Has visto mi trailer ya? No, no lo he visto. ¿Qué tal está? Muy bien. ¿Qué tal, machote? ¿Vas a venir a Hogwarts? Hombre, no, ya no tengo edad. Este año en Hogwarts aprenderás. ¿Qué aprenderé? A quitarle la varita a otro mago. Uy, qué miedo. Me creí que se lo enseñaban en primer curso. Sí. ¿Se puede marchar? Es que no sé a qué viene, tío. Márchese, anda. Márchese, por favor, por Dios santo. ¡Torneo de los tres magos! ¡Cállese! Apareció aquí y... ¡Sí! Pero ¿tú te crees que pueden venir aquí personajes literarios del universo de J.K. Rowling? Como ayer fue el día del libro. Claro. Estaba por aquí, como vendieron libros por aquí cerca. Claro. Se ha colado. Bueno. Pues nada, pues vámonos con Piro Studios, que han hablado de videojuegos. Nos piramos con Piro Studios. ¡Lol! Lo logro. Chiste malísimo, 100 puntos. Papiro. ¿Y creadores de comandos? Viernes. Creadores de Praetorians. El viernes hubo unas conferencias en Gran Canaria. VG7. Parece un nombre de un... no sé. De un limpia tuberías. ¡Publicidad subliminal! ¡30 puntos! ¡Venga! Chache, ¿pero de qué hablas? Yo qué sé, que tiene nombre de gente o de producto de limpieza. VG7. Sí, ataca el... VG7. Bueno, pues nada, pues sí. Pues en el Mateo Pascual, de Piro Studios, ¿qué dijo? Nada, ¿qué dijo? Dijo que los videojuegos son muy repetitivos y que lo más bonito es Wii. Ah, en resumidas cuentas dijo esto. Que sí. Wii es un ingenio, que los antiguos juegos, mucho a su round, muchos gráficos de la leche, pero que le gusta mucho Wii. Uh-huh. Al señor este de Piro Studios. Vamos, que es la única que innova, según él, ¿no? Sí, la única que innova. Bueno, uno que se suma más a esa larga lista de gente que está metida en el mundillo y que exactamente no sabemos, o sea, cuánto tiempo habrán jugado a Wii para llegar a sacar esta conclusión. A mí me choca que esto lo diga alguien de la calle o alguien de prensa. Pues vale, estoy de acuerdo, ¿vale? Pero que lo diga alguien, como es alguien de Piro Studios, que insinúe que solo innova Wii. Pues es muy fuerte, francamente. O sea, todo el mundo sabe que más potencia, no solo gráficamente, sino un procesador más potente, hace que el juego puedan hacer mil cosas distintas. Por ejemplo, Gears of War. El caso contrario, Devil May Cry 4. Devil May Cry 4 está enseñándonos un juego que podría haber sido en PlayStation 2, pero con menos gráfico. Con bastante menos gráficos, pero la jugabilidad sigue siendo la misma. En cambio, Gears of War o Dead Racing no podríamos haberlo visto en PlayStation 2 ni de broma. Entonces, no entiendo estas declaraciones a que vienen, cuando realmente los que tienen que innovar son ellos, precisamente, Piro Studios, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, no pueden decir que las otras consolas ni innovan, solo Wii innovan, cuando precisamente lo dice alguien que debería innovar en estas consolas. O sea, a mí me resulta bastante chocante. No, y aparte que, a diferencia de otros creadores que han criticado a Wii por decir que innova y que realmente no innovaba tanto, pues no sé. Mucha crítica vertida aquí. Sí, sí. Entre gente que dice que innova y otras que dicen que no. Para mí no innova, de momento. Tiene que demostrar que sí que es una innovación, es una revolución dentro del mundillo, pero de momento para mí no lo ha demostrado en absoluto. Para mí tampoco. No he visto nada que no haya visto en Dragon Quest Kenshin, que no haya visto en... Y en miles de juegos que han salido así en Japón. Recordemos que son... primero, aparte de Dragon Quest Kenshin, Namco ya saca una gran variedad de estos productos, como el juego de boxeo, juego de béisbol. Sí, o sea, no deja de ser estos productos que ya vimos de no solo de Square Enix, sino de, como bien has dicho, Edu, de Namco, con el motor de una GameCube. Bueno, un motor optimizado de GameCube. Con lo cual yo no veo una revolución de momento. Espero que lo sea y lo deseo que lo sea y que me dé con un canto en los dientes. Pero que de momento no lo es, mucho menos. Vamos a hablar de Bill Roper, el creador de Diablo. Bill Roper ha hablado también en esta feria de sobre los Final Fantasy. La VG7, chache. ¡Qué pesado con Final Fantasy, por Dios! No, no, pero ojo a lo que has dicho, ¿eh? ¿Qué ha dicho? El último Final Fantasy. Estamos aquí esperando a lo que ha dicho. Ojo a lo que ha dicho. ¿Qué ha dicho? El último Final Fantasy me parece una película con partes jugables. ¡LOL! ¿Esto a qué viene? A que según él... ¿Cada vez que diga LOL? No sé. Ponle... Es que se me ha pegado. De verdad que no me gusta, pero se me ha pegado del Xbox Live. Que todo el mundo dice LOL. Es más seco. Es feo, es seco, feo, ¿eh? Es feo. Es ridículo. LOL. No me gusta. Así que... te ríes tú, LOL. Es que no, es seco, es seco. No, pero cuando me río, hombre, pero no sé. Pues. Según él, hay que tener. O sea, que el LOL lo haces como para salir del paso, ¿no? LOL. No, como cuando decías Juas. Juas. ¿Decías Juas? Sí. Sí. Y mucho. Pero... además. Yo no decía XD. Pero es que XD no suena bien, LOL, XD. Sí. XD. XD. XD. XD. XD. Venga, va. Juas. Bueno. LOL. Billy Roper. LOL. Dice que hay que tener mucho cuidado con la inserción de cinemáticas, pues pueden sacar el jugador del juego. Hombre. LOL. No. No, a ver, la cosa está en que lo dice el creador de Diablo, como diciendo, hey, voy a meter un poco de polémica. Diablo contra Final Fantasy, qué absurdo. Sí. Señores, qué absurdo. Pero no le veo más. No. Totalmente fuera de lugar. Es más, es lo típico, ¿no? La gente está criticando, en mi opinión, demasiado Final Fantasy XII. No sé por qué se le mira tanto con lupa a este juego cuando realmente es un juego muy bueno y que no creo que tenga demasiado que envidiar a otros juegos de la propia saga Final Fantasy. Ah, pero llevar ese nombre... conlleva algo, chache, pero que el juego no es malo. ¿Sabes? Yo pienso... que muchos medios de comunicación se han querido dar nombre criticando el juego, buscándole errores, incluso errores que si no estuvieran esos errores se habría criticado porque esos errores no están. Véase lo que se decía de que con el sistema de Gambits el juego se iba solo. Vamos a ver, entonces nos quejaríamos de que la inteligencia artificial del juego es mala. No entiendo estas críticas, otros francamente. Otros que mucho que haya mucho minijuego. Es que eso es malo, bro. Pero hasta cierto punto están todos los Final Fantasy en casi todos los RPGs. Pero también les agradan que muchos otros hagan muchos minijuegos. Sí, que haya más contenido, que se alargue el juego y no sé. Es muy hipócrita. Hablar de Final Fantasy a veces es muy hipócrita. Pero bueno, ¿qué más que decir que lo de Final Fantasy XIII? Que lo vamos a hablar ahora. La compilación Final Fantasy XIII, que no solo se limitará a PlayStation 3. ¿Qué va a pasar con ella? Pues que seguramente, según rumores, claro, se puede pasar a Xbox 360, Wii, PC, PSP o Nintendo DS. ¡Ay, Dios! O sea, vamos pero a ver. Pero no digamos que es Final Fantasy XIII, sino que será algún capítulo de esta larga saga. Pero vamos a ver. Entonces, que a mí me quede claro. Final Fantasy XIII va para PS3. A ver, Final Fantasy XIII es un juego... Porque es que yo tengo un... Me tienes que aclarar esto, porque yo tengo un pequeño lío ya con tantas compilaciones, que si 7 Advent Children, Cerberus, que si Crisis Core, y qué pasa con estos 13 que tiene. Final Fantasy XIII, ¿vale? A pesar de llamarle Final Fantasy XIII, es una saga de juegos, ¿vale? Llamada Fábula Nova Crystals. Vale. Quítale el nombre de Final Fantasy XIII. Vale. Llamémoslo Fábula Nova Crystals. Y esta saga, pues obviamente tendrá juegos repartidos en tanto en PS3 como en móviles. Es decir, entonces el 13-13. El 13-13 es para Play 3. Para Play 3. Después está las el otras? Versus 13, que también es para Play 3. Después hay un juego para móvil, que no sé cómo. El Águito. El Águito. Águito 13. Después se anuncia otro, que aún no se sabía el nombre, pero me parece que ya se ha dicho, como Final Fantasy 13 Aeresis. Aeresis. Y por rumores, pues se dice que puede salir para 360, Wii, PC, PSP o Nintendo DS. A lo mejor nos encontramos otra entrega de este Final Fantasy XIII para alguna consola. Yo veo más este Final Fantasy XIII para Nintendo DS o para Wii. Más que en 360 o PSP, francamente. Le sale más rentable. Es un juego barato, es un juego que puede ser muy rentable, que puede dar muchísimo dinero. Y no sé, la verdad. Yo creo que será por las ventas de. Depende de las ventas del Revenant Wings que lo puedan hacer para DS o no. No sé, la verdad. Bueno. Vamos a seguir hablando de Final Fantasy en todo caso, ¿no? Sí. Final Fantasy 1 y 2. Bueno, antes de nada, tenemos una llamadita. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Ey, polluelos! ¡Hombre! ¿Quién es? ¿Quién voy a ser? No puede ser. Claro que sí, politoxicómano. Pero nos ha salido aquí... Es que me acabo de salir y me acordó una cosa. Nos ha salido aquí un fake, hombre, pero... Pero... Más cachapas, tú te callas. Que empezó a hablar del otro lado y no habéis dejado hablar bien. Ahí me gusta. ¡Ah! Huelo el aliento desde aquí. Carne. Carne fresca. ¿Eh? ¿Carcamal? Por supuesto. Es mi hermano, chicos. ¿Hermano? Mi hermano. ¿Hermano? Sí. Preséntate, hermano. Hola. Soy don Abrulio. ¿Abrulio? Abrulio. Abrulio. ¿Os gusta mi nombre? Me encanta. Te va a encantar. Sí. Sobre todo tú, Tony. Que te dedicas a hojear revistas mientras comentas noticias. Pero las comento muy bien. Veo a Brulio. A Brulio. Dime. Veo que estás en buena forma. Por supuesto. A pesar de tu avanzada edad. Sí, 115 años. Y la edad no perdona. Tu afición a los melindros. Por Él supuesto. Fue quien me inculcó la locura por los melindros en vino. Por Melindres en vino. Un Rioja no es nada sin un buen vino. Por supuesto, Brulio. Por cierto, ¿este programa Don Camilo de qué va? ¿Por qué han hablado de un salón de cómics? ¿Han hablado de fútbol? Y es que encima, para ganarse puntos, a cualquier cosa le llaman logro. No, no. Es que aún es peor, Brulio. Oh, dime, dime. Si te dijera lo que está haciendo ahora mismo Tony Chan, no te lo creerías. Está leyendo algo. ¡Ojear la revista de nuevo! ¡Otra vez! ¡Sin sentido! Girando y girando páginas sin parar. Estoy mirando los rankings. Sin ningún tipo de objetivo claro. No para ninguna página. Y luego habla de cosas serias. Claro. Como la matanza de la Virginia. Y se pone a escuchar el tema musical. ¡Ah! ¡Claro! Es que era Lalo 2. Polluelo. Bueno, Polluelo. A ti, a Brulio. No, hermano, te puedo llamar Polluelo. Llámelo Águila. Le metes poca caña a Chachi. Ah, es que Chachi está como más callado cuando yo aparezco. No lo entiendo. Porque habla tan poco. Le tiene miedo. Chachi. Me merece respeto. A mí me merece respeto. Por supuesto, es que yo lo veo ahí agachadete. Chache. Dime, Abrulio. Habla con tu tía Abrulio. Dime firmware. Tu tía Abrulio. Firmware. ¿Por qué ahora lo dices bien? Y no cuando tienes que hacer las noticias. ¿Acaso no te preparas el programa? Bueno... Y eso cuando hablas al micro, porque hay veces que no se te oye. Es que hay veces que intento hacer como que estoy lejos. Que sí, que antes habéis estado cantando como Carusos. Parecís aquí Caruso. ¿Caruso? ¿Qué os creéis? ¿Que estáis en el liceo? Ah, Brulio, es que esta gente no sabe que es Caruso. Menudos zagales. ¿Zagal? Ah, me encanta cómo abres el diccionario y rescatas palabras. Para claro que esta sí. Juventud... Es lo menos que se merece. Que no ha ido al colegio. Estos politoxicómanos. Aprenda un poquito. Ah, sí. Bueno, Brulio. Yo me voy. Que me está llamando ya la enfermera con mi Rioja y mis melindros. Qué rico, don Abrulio. Sí. Bueno, pues nada, podemos seguir el programa, don Abrulio, don Camilo. Familia numerosa. Luego, si quieres, llamo a mi padre. Que os dará más caña. Tiene un padre, don Camilo. ¿Usted? Tenemos un padre. Él tiene... Abrulio, ¿cuántos años has dicho que tenías ya? Yo, 115, hermano. 115, yo todavía tengo 106. Soy el hermano menor. Sí, pero aprendes muy bien. Pero tenemos un padre todavía. Será usted el hermano mayor. Si tiene 106, usted es el hermano mayor. Si él tiene 115... Otra vez, Tony Chan, y... no sabe sumar. ¡Las matemáticas! A ver, Abrulio, silencio. Ha entendido Abrulio. 105. Que nos matan. Esto es para mí. Ah, sí, amigos. Ah, sí. Súmame. El... 400 la ESO, euros. Educación secundaria obligatoria. Exacto. 4 años que el amigo Polluelo, Tony Chan, no pisó clase. Porque claro, él entiende que una persona de 115 años es más joven que una de 106. No, de verdad que me he entendido. 105. Vale. Tony Chan, súmame 400 euros y 180 euros. 580. ¿Cuánto? 580. Entonces, ¿por qué hace 2 semanas pero dijiste que la élite... era la suma del disco duro y la Xbox? ¿Cómo se lo apunta? Se lo apunta claro. Todo este hombre. Yo vale. Dije, ¿eso? Has visto. Vaya ida de olla. 480 euros. A mí se me qué escapó. Ah. Bueno, pues yo os dejo. Vaya. Tengo cosas más importantes. No lo parece. Amigo. Hasta luego. Adiós, don Abrulio. Muchas muy gracias. Buenas noches. Ah, Abrulio. Estarán contentos los dos. Hoy nos han pegado un rapapolvo. Sí. Entre don Abrulio y don Camilo. Sí. Bueno, es bueno. Increíble. Muchas gracias. Abrulio sigue vivo. Y lo he conocido desde Arcadia Gamers. Muchísimas gracias. He vuelto a hablar con él después de tantos años. Desde la guerra del Vietnam. ¿Usted ha estado en toda la guerra? ¿En todas? ¿Cuál se ha perdido usted? ¿Ahora está en la guerra de consolas? No, estuve en la guerra de la isla de Perejil también. Pero bueno, eso no duró mucho. Pero estuve allí. Bueno, se puede marchar ya, que quiero acabar esto. Me voy si yo quiero. No, pues que ese si quiere, pero déjenos acabar. Vale. Bien, Final Fantasy 1 y 2 Anniversary. LOL confirmados LOL para confirmado. Estados Unidos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Mambo! Ya van 5 ediciones. Que han salido de Final Fantasy 1 y 2 para diferentes consolas de sobremesa. Igual y que 1, 2, 3, 4, 5. ¡Sigue el ritmo! ¡Baja la música! ¡Baja la música! A ver. Vamos a ver. Pero... ¡sigue el ritmo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Que lo repitas conmigo! Venga, va, ¡una, ver, dos, va, va. Dos! ¡Uno! ¡Dos! 3, 4, 5, ¡mamo! Resident Evil 1. Logro desbloqueado. Resident Evil 1 también, ya van 5. Pon la musiquita. Muy bien. Objection. Objection. Sí. No creo que se pueda comparar el trabajo de la Todopoderosa al hacer el Resident Evil Remake comparado con los remakes, entre comillas, de Final Fantasy 1 y 2 para Game Boy Advance y PSP. Quitemos el Resident Evil de GameCube. ¿Hay 4? No, hay 5. Resident Evil de PC. Ah, es verdad. Es verdad, no habíamos contado ese. Pues 6. Si contamos el de Cube, madre mía. Y no, pero 5 de Final Fantasy 1 y 2. Vaya tela. Y el caso es que no solo se conforman con hacerlo de nuevo para PSP, sino que además lo van a vender por separado. Anda. Saldrán el 26 de junio y el 24 de julio, ¿separado? Respectivamente. Claro, chache. Por un lado el 1 y por otro lado el 2. Madre mía. Pero si el que haya jugado al 1 y al 2 ya sabrá que son casi iguales. Sí. Por cierto, hemos llegado a las 12 de la noche. ¿Pero a qué 5 euros? ¿A 10 euros? No, a los 40 de rigor. ¿Qué me estás contando? Que sí. A saco, atacando el weak point. Sí, mucho, ¿eh? Sí, ¡Catamaris! ¡Qué catamaris más gordos que tengo! Tan gordos como se verán en PS3 y en Xbox 360. Sí, que sí, sí. Tengo una pregunta. ¿Qué quiere, perro? ¿Qué es un catamarí? Por favor. Un escarabajo pelotero. No me fastidies, ¿no sabes qué es un catamarí? A ver, chaval, ¿tú me has visto mi cara de deportista? ¿Qué tiene que ver un deporte? ¿Qué catamarí con los deportes? No lo sé. ¿Tú me has visto mi cara de deportista? No. ¿Me has visto mi cara de enfermero? No. Pues entonces tampoco me has visto deportista. No. Entonces. Joder. ¿Qué es un catamarí? La pregunta es sencilla, no creo que me tengas que irme por aquí por las ramas. Vamos a ver, perro. Sí. Catamarí es un ser del espacio. Gracias. Que llega a la Tierra. Sí. Y se dedica a hacer bolas, pelotas, esferas. A ver si lo he entendido. ¿Un extraterrestre que hace pelotas? Sí, con cosas que hay en el ¿Tiene suelo. ¿Tiene pelotas? ¿Eh? ¿Tiene pelotas? Sí. O sea, hace pelotas. Hace pelotas. ¿Cómo? Con las manos. ¿Cómo? Con una pelota más pequeña. Es como un escarabajo pelotero. Él tiene una pelota pequeña, ¿vale? Atención. Él tiene una pelota pequeña. Es como si yo, no sé, me rasco un poco el sobaquillo y con la roña me hago una pelota. Eso es un catamarí. Eso vendría a ser un catamarí, pero no tan cerdo. Escúcheme, perro. ¿Por qué le hablo de usted, perro? Escúchame. Tú pillas el catamarí, ¿vale? Una pelotita pequeña. Que me gusta. No, pero no. Es un perro. Pero háblame de usted a mí también. De usted. Venga, va. Es una bola, ¿vale? Pequeña, que tiene que ir cogiendo cosas más pequeñas. Contra más cosas coge, más grande se hace la bola. ¿Me entiendes, no? Sí. Bien, pues contra más grande se hace la bola, más cosas puede coger. Y las pantallas, pues tienen que cumplir cierto objetivo. Así que es como una bola de plastilina que se le engancha toda la mierda de la calle. ¡Ahí, perro! ¡Ahí la ha dado! ¡Ahí la ha dado! Como la típica pelota del patio de los niños que está llena de chicles. ¡Esa! Mm. Pero imagínese coger niños... coger edificios, coger continentes, como se han visto en la imagen, la bola terráquea, joder, no me salía la palabra, y pillar continentes, eso, el globo terráqueo, coger continentes con el catamarí, continentes, ojo. ¿Y de qué va esto de catamaríes más grandes que nunca? Pues que se ha confirmado ya por fin que va a salir para PlayStation 3 y Xbox 360, el cual lo veremos en HD, y con la banda sonora y todo, y modos online. ¡Bien! Silent Hill 5. ¡Yuhu! Pues es una noticia bastante cortita, pero no cortita de tonta, sino de que es cortita, es breve. Logro desbloqueado. Chiste malo, 10 LOL. Puntos. ¡Lol! ¡Lol! Bueno, Silent Hill 5, que más o menos nos viene a decir el señor Akira Yamaoka, que para... Siempre estamos hablando aquí del señor Koji Kondo, pero es que Akira Yamaoka también es feo de pelotas, ¿eh? Yo. Compositor y productor de la saga Silent Hill. Ha confirmado que volveremos a jugar a lo que ya vimos en Silent Hill 2, es decir, que volvemos a las raíces jugables de la franquicia Silent Hill. Lleva siendo hora. Y que va a contar con entregas tanto en 360 como en PlayStation 3, es decir, otro gran juego que veremos como multiplataforma. Vámonos con la noticia de la semana. Para tanto. LOL. LOL. ¿Por qué me miráis con esos ojitos tan risueños? No lo sé. Ya estoy bebiendo una cosa. Yo lo huelo. Sí, amigos. Mario Strikers. ¿Sí? Será algo que llaman Region Specific. Un término nuevo. Baja el volumen, Xavi, momento, chache. Vamos a ver. Yo... la verdad. A mí me hace mucha gracia esto de Nintendo, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque, primero, una mierda de internet es el servicio que nos están ofreciendo ahora mismo. Nos escapa a los ojos de nadie. No. Sí, yo lo veo y digo... ¡Te metes! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Xavi? ¿Qué haces? Me bajo un juego. ¿Tú qué haces? Vamos a ver. Si te pones el wifi y conectas la consola, ¿qué haces? Si no hay ninguna actualización que bajarte, si no hay nada que te quieras poner de la consola virtual, ¿te metes en el Opera? No te metes en el Opera, porque para eso ya tenías el ordenador. Pues no puedes contestar encuestas. ¡Oh! Es interesante, claro. Es revolucionario. A eso le voy a dedicar yo unos minutos de mi vida. No. Primero eso. Después, la venganza de Nintendo con los códigos enemigos. Sí, sí. Los códigos enemigos. ¡Toma! Joder. Servicio online gratis. ¡Toma códigos! A ver si así juegas. ¿A juegas a qué? ¿A qué juegas? Al Mario Strikers. ¡Ah! Que este es el primer juego. Porque claro... ¿A qué juego vas a jugar? Si no hay. La consola hace ya 6 meses que ha salido en algunas partes del mundo y no hay juegos para jugar. ¿Al Mario Striker? Ah, pues no puedes tampoco. Porque la resulta. La noticia va de que resulta que no puedes jugar con gente japonesa. Ni con gente americana. Qué bonito, Nintendo. Precioso. Qué bonito. Nintendo. No. Es que ya vamos ya en el camino de Nintendo DS. ¿Pocos juegos? ¿Porque son pocos? 4 juegos. Es que Nintendo tiene una manía de empezar gamas de juegos y nunca acabarlas, oye. Una gama. Empieza con los Player Choice en cualquier consola. Todos han sido un fracaso. Nintendo 64, GameCube. Incluso en Super Nintendo. Una mierda los Player Choice. Es que es verdad. Y con Nintendo 2 es lo mismo. Empieza a meter juegos con internet. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué si juegas al Mario Kart y no puedes sentirte ganador de nada? Porque juegas o contra un paquete inmenso o contra un tío que si no ganas te hace trampa. Y si te hace trampa y pierde, se desconecta. Y eso es el mejor, el Animal Crossing, vale. Ahí nos quedamos. Animal Crossing, un juego, apuntamos. Y si sigue... 42 Nintendo, juegos de siempre, dice el polluelo. El polluelo técnico. 42 juegos de siempre. Para jugar al ajedrez, me saco el ajedrez de verdad, joder. No te preocupes, Tony. Él, como buen fanboy de Nintendo, defenderá a capa y espada todo lo que haga Nintendo. No pasa nada. Ahora, ¿para qué querrías jugar al Mario con alguien de América? ¿Para qué? Si tienes aquí en Europa. ¿Para qué conformarte con ser el mejor del mundo si puedes ser el mejor de Europa? ¿Verdad? Mira, Edu, apuntando alto. ¿Ah? Ya está. No, ya puedes poner la música. Tampoco ha sido... Ha sido el momento chache más hardcore, diría. ¿Qué yo? Dices? Joder, has dado, ¿eh? Pues tampoco para tanto, simplemente. No puedo jugar en Japón, no puedo jugar en América, solo puedo jugar en Europa. Ahora, ya verás, no tardarás en salir los foros. Métete en el foro talibán de Vandal. ¿Talibán? Es el foro talibán. Aquí, dolor desbloqueado, el chache ha metido caña en el foro de Vandal de Nintendo. Vamos a ver. Hasta un momento, a mí chache. Me hace mucha gracia cuando tú te metes en el foro de Vandal. Oye, intenta salirte un poquito de la línea marcada. Di algo un poco descabellado, baneado, fuera. Es un foro talibán. Hola, bienvenido. Me quiero presentar, soy Tony Chan, tal, baneado. Soy Tony Chan de Arcadia Gamers, tenemos un programa de radio. ¿Escribes eso y ya estás fuera? Sí. Spam. Sí. Spam. Foro talibán. ¿Pero qué libertad de expresión es incluso esta? Sin decir Arcadia Gamers, ojo. Que tampoco lo estamos diciendo por nuestro ejemplo. Pon nosotros AG. No nos ha pasado. Las siglas. AG. Pon AG, ya está. Haces una pequeña mención. Tengo un programa de radio, baneado. Es horroroso. Hay como una especie de cuatro cabecillas que controlan el foro. Si no sigues lo que ellos opinan, oye, estás acabado, ¿eh? Uh-huh. Mueven los hilos de una manera. O sea, es impresionante. Ya está. Sí. Bueno. Pues nada. Para eso te vas al otro lado y punto, ¿no? Sí, al otro lado. Al otro lado de la cama. Sí. Resident Evil 4 llegará a España. LOL. ¿Esto no podría ser la cutre noticia por segunda semana consecutiva? Sí. Pues ya... ya se ha dicho la fecha de salida en España. ¿Qué le pasa? De, ¿qué le pasa, de este Resident Evil 4? ¿Y ¿Tenemos a la Engage muerta? A ver, buenas noches, Engage muerta. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué dice? Chacho, ¿puedes traducirlo? Sí, no, la verdad es que no sé qué dice. A ver. Engage muerta. ¿Puedes? Que no, no puedo. ¿Qué? ¿Ahora ha dicho qué? ¿Ha dicho qué? ¿Engage muerta, hola? Hola. ¿Qué tienes que decir tú sobre Resident Evil 4 de Wii? Que va a salir para Engage. Que va a salir para Engage. Ah, claro. ¿Qué va? ¿O qué iba? ¿Qué iba? Al final. ¿Al final qué? GameCube me quitó la exclusiva. Y PlayStation 2 también. Y PC también, porque lo pegué de puta de PC. Desconectamos con la tumba de Engage muerta. Adiós, Engage muerta. Bueno, Resident Evil 4 de Wii, por favor, vamos a dar una noticia seria. Engage muerta nos ha querido transmitir con este mensaje a través de las ondas infrahumanas. Infrahumanas. Que está muerta y que ella está muy triste porque seguramente una de las causas de que esté muerta era porque ella tenía la exclusividad para Resident Evil 4. Sí, eso, más o menos se ha dicho eso. En su imaginación. ¿Qué pasa con el pues Resident Evil 4 de Wii? Ya se ha dicho, ¡no! Saldrá a la venta en junio en España. ¡No! Y que lo distribuirá Nintendo. ¡Momento Edu! ¿Qué? ¿Momento Edu? Porque bueno. ¿Qué pasa con el precio? Aquí tu vaticinio... Atención, Edu, hace cábalas. Hago cábalas. A ver. Que antes he hecho una cábala del Devil May Cry 4 que vamos, es para enmarcarla. Impresionante. Pero va a pasar una de esas tres que he dicho. Bueno, no te fastidio. Nintendo distribuirá el juego. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiero decir con esto? ¡Con de Verón! ¿Qué hace Nintendo con los juegos que acaban de salir en su consola? No lo ponen a un precio razonable, por mucho que sea una conversión. Es decir, ¿este juego valdrá 50 euros? Me apuesto a que sí. Obviamente esperemos que no, que piensen. Y salga a un precio reducido. Pero también nos podemos encontrar que el precio reducido solo sea en Japón. ¿30 euros en Japón? El Brain Training es cuando allí varía 20 euros y aquí 30, más o menos. En fin. Pues quizá nos encontremos en esto parecido. Madre mía. ¡Qué miedo! Y decir que todo esto obviamente no es culpa de Capcom. No. Sino de Nintendo. Por una vez no. Por una vez no. Por una vez Capcom, no. Ya que sabemos que el Resident Evil 4 de PlayStation bajó de precio, llegó a Platinum. Y eso fue cosa de Electronic Arts. Vamos con la cutre noticia. Que no estoy de acuerdo con la cutre noticia. Ahora hablamos. ¿Qué hijo? ¡Pepsi y Microsoft presentan Halo Energy! Antes de empezar con la noticia, quiero dedicar este espacio de los Looney Tunes a Superpan García, el dibujante de Game Over, que dijo que cada vez que escuchaba lo de los Looney Tunes bajaba el volumen y se quitaba los auriculares para que no le reventaran los tímpanos. Bien, amigo, aquí tienes otro Superpan. Un saludo de Tarkadia Gamer. ¿Te acuerdas, no? Que lo dijo. ¿Sí? A lo mejor no te lo dijo a ti, me lo dijo a mí. Pues. Bueno, da igual. El un caso saludo, es que Superpan. En esta noticia hay un 33,3% periódico ¿sí? de esta mesa que no ¿sí? está de acuerdo. No. Eudo Yoshi, Tony Chan. No. Tony, explícanos en qué consiste esto. Vamos a ver, amigos. La mejor marca de refrescos. Ya está, me voy. No sabía qué era lo que tenías en contra de esta noticia, pero cuando has dicho que la mejor marca de refrescos es Pepsi, me voy de aquí, Edu, vámonos. Pero ¿cómo le puede gustar la Pepsi, madre, puta de mierda? Que se han ido de verdad. Bueno, pues nada. Yo decía que Pepsi, la mejor empresa de refrescos del mundo, y Microsoft, la que tiene ahora mismo la mejor máquina y los mejores juegos de momento, ojo, hasta que PlayStation 3 y Wii no digan lo contrario, van a hacer un refresco energético de Halo 3, Mountain Dew Halo 3, o Halo 3 Mountain Dew, un refresco delicioso de cafeína. No me dejes una Coca-Cola aquí, qué asco, tío. Venga, va, vale. Hola. No, pues sí, estábamos diciendo que Halo 3, PlayStation 3, se va a decir, Halo 3 y Pepsi se dan la mano y van a hacer un refresco energético elaborado con cafeína de color rojo, con sabor a limón y cereza. 935805251. El que piense igual que Tony Chan, que Pepsi es mejor que Coca-Cola. Es lógico. Pero qué lógico, La noticia no es esta. La noticia es que Halo 3 tiene un refresco y yo no voy a parar de beber este refresco, joder. Que no veo el momento de mezclarlo con un vodka, hostia. Oye, vamos un respeto al vodka, que se ha muerto Boris Yeltsin, ¿eh? ¿Ahora qué dices? Sí. Se ha muerto ¿Cuándo? Boris Yeltsin ayer. ¡Hala! ¡Vaya tela! Es una pena, Boris Yeltsin. Sí, sí. Vámonos a Japón. ¡Japón! ¡La, la, la, la, la, la, la! ¡Me encanta esta canción! ¡Me encantas! ¡Japón! Pues un espacio de Japón. Me encanta Arcadia Gamers, me encantas tú. Me encanta Tony-chan, me encantas tú. Me encanta Deu-chan, me encantas tú. Me encanta el Chache, me encantas tú. Bueno, no sé qué decir antes. Me encanta el Totoro, me encantas tú. Ay, el Totoro, me encanta el Chocobo, me encantas tú. Me encanta el perro de Snake. Kabiku, me encantas tú. El perro me encanta el Don Camilo, me encantas tú. Me encanta el Final Fantasy, me encanta él. Ya. Me encanta. Chache. Logro desbloqueado SingStar. Sí. Tifa B. En fin, 20 puntos. Chat el ranking antes de que está. ¡Ah, sí! El ranking. ¡Qué bonito! Deselite sigue dominando con 133.000 unidades. Wii. 75.000. PSP 24.000. Play 2 12.000. Play 3 PlayStation 3 11.000. Por debajo de PSP, PlayStation 2. Y Xbox 360 2.900. ¿Qué? Dicho esto. Bueno, GBASP, conclusión, micro, Nintendo barriendo. Como hemos dicho antes, vamos a escuchar un temazo. Un temazo que viene gracias a la colaboración y el trabajo de Turambar, del foro de Arcadia Gamers. Esta canción la colgaremos en la página web. La colgaremos porque prometió y consiguió que en la agrupación musical, en la banda, en la orquesta de Sardañola, se tocara una canción de Nobuo Uematsu de Final Fantasy VII. Una composición de muchos temas de Final Fantasy VII. Lo que se llama Melody. Lo que se llama Melody. Y que vamos a pasar a continuación. No es toda la calidad de sonido que podríamos desear. Ojalá, ni de coña. Ojalá. Pero que quede constancia del trabajo y de cómo se lo curraron esta gente, porque además fue impresionante. La volverán a tocar en breve cuando se inauguren aquí en Sardañola las obras de la plaza del centro. Así que vamos a pasar a escucharla, porque es maravillosa. Maravillosa, y desde aquí de verdad un abrazo y un saludo a Coco por ese Turambar, por ese trabajazo que se han pegado y lo impresionante que ha quedado el resultado final. Y desde aquí desear que lo disfrutéis tanto como nosotros. No, y agradecerse también al director de la banda, pues que ya no es la primera vez que lo hace, sino que hace ya 2 años también tocaron canciones buenas. Se tocó One Winged Angel, se tocó el Iris Stem con coro y todo, fue impresionante. Y pues parece que, oye, los temas de videojuegos también pueden tener, ¿no?, su huequecito en agrupaciones locales del técnico. Vamos a escuchar la canción. Adelante. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Thank you. Arcadia Gamers. Thank you. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Para leer las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas, los artículos y editoriales con mejor contenido en español, visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Pues bien, hemos escuchado este temazo, este medley de Final Fantasy VII. Chache, vaya pedazo de tema. Sí. Lástima del, como acabo de decir, por el foro, porque hemos tenido mucho tiempo y demás. Me he metido en el foro, he visto que se cuece y demás. Y como bien he dicho, pues disculpas por el tema de que el reproductor de CD estaba chirriando todo el rato. Se calienta. Sí, se calienta con muy poca cosa este reproductor de CD. Así que nada, que colgaremos esta canción en la página web de arcadiagamers.com para que podáis descargarla y escucharlos tranquilos. E intentaremos incluso colgar por YouTube o similar el vídeo del concierto, que también lo tenemos grabado. Uh-huh. Entonces nada, podemos empezar ya con el análisis, el interesante análisis de Virtua Tennis 3. Adelante, Xavi. Análisis. Pues bien, Virtua Tennis 3, el genial arcade de Sega sobre el deporte de pista más famoso del mundo, junto al fútbol sala, por supuesto. Recuerdo que el fútbol sala, ahí donde lo veis, es el deporte más jugado del mundo, ni más ni menos. Mucho más que el fútbol normal. ¡Qué tontería, ¿no? ¡Qué dato de mierda! Sí. Pues sí, es un dato asqueroso, pero aquí lo tenemos. Virtua Tennis 3. Un juego que hemos disfrutado, sobre todo, algunos miembros de Arcadia Gamers, véase Tony Chan, porque la verdad es que a Edu no le va mucho el juego. No está guapo, pero no para tirar un euro en el arcade, ¿verdad, no, Edu? Efectivamente. Estamos de acuerdo. Bien, pues disfrutamos en el arcade y que yo estaba esperando como un loco que saliera este juego en alguna plataforma que yo tuviera, véase 360 o PSP. En este caso vamos a analizar el de 360 y hablaremos un poco del de PSP, que también está muy, muy interesante. Pero para empezar, hablaremos un poco de los orígenes de este genial Virtua Tennis. Y es que estamos hablando de un juego que salió para la placa Naomi en sus días, allá por el año 2000, si no me equivoco, para la placa Naomi. Acto seguido sería conversionado para Dreamcast en Pixel Perfect, y Virtua Tennis 2, la secuela, saldría un año después, también para Dreamcast y la placa Naomi. Básicamente lo que sé, las novedades de Virtua Tennis 1 a 2 fueron un pequeño cambio gráfico y novedades en el plantel de personajes, incluyendo personajes femeninos. Hace escasos meses, más bien un año y poco, en Europa disfrutamos de Virtua Tennis World Tour para PSP, que era una versión de Virtua Tennis 2 con nuevos personajes, nuevos tenistas profesionales y adaptado para la consola portátil de Sony. Pero bien, llegados al año 2006, nos encontramos Virtua Tennis 3 en arcade en la placa Widerberg, Edu, de sí, Sega. Y se confirmó que saldría tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360, PC y PSP. Ya por fin tenemos todas las versiones en nuestro haber. Y decir que la conversión, Edu, ha sido perfecta. Pixel Perfect. Que es una palabra que a mí me encanta, una expresión que a mí me encanta. ¿Qué quiere decir Pixel Perfect? Que no se han dejado ni un detalle de la recreativa por plasmar en la versión de consola. Tanto la versión de PlayStation 3 como la versión de 360 están Pixel Perfect, están perfectas. Pero, a diferencia de la versión de PS3 y la de 360, el de 360 goza del sistema Xbox Live. Pero bueno, no adelantemos a eventos y empecemos hablando un poco de la jugabilidad de este juego. Como bien sabemos, Virtua Tennis 3 es un juego 100% arcade, un juego que se caracteriza por la simpleza del título. Tendremos simplemente dos botones, volea y tiro raso, y con estos dos botones tenemos un sinfín de posibilidades para batir a nuestro rival. Tendremos que engañarlo, tendremos que lanzar la pelota a diferentes puntos de la pista, de tal manera que timemos a nuestro rival y sumemos puntos. Todo el mundo sabe las normas del tenis, espero. Es obvio cómo se juega tenis, aquí no hay ningún tipo de diferencia. Y Virtua Tennis 3 nos ofrece mucho más que eso. Además de tener el sistema arcade, nos pone un sistema súper jugoso multijugador donde podremos jugar partidos a dobles o incluso podremos disfrutar de impresionantes minijuegos, 7 minijuegos si no me equivoco en total, que van desde lo más absurdo, evitar pelotas de tenis gigantes, a disparar con cierta puntería dianas. La verdad es que son cosas que van alargando el juego. ¿Está la Sharapova? Sharapova, por supuesto. No, la verdad es que este juego tiene un elenco de estrellas mundiales del tenis digno de decir. Entre ellas nos podemos encontrar en el sector femenino a Sharapova, a Venus Williams, entre otras. Y luego en el sector masculino nos encontramos a Roger Federer, Andy Roddick, a Nadal y muchos otros. También está Juan Carlos Ferrero, que no es estrella. Sí, que tiene, le encuentro que tiene como un aire como a Felizuco, pero en feo. Sí. Felizuco. Logro desbloqueado. Comparación de mierda, chache. No, no, tú coges al Felizuco y lo pones feo y es el Ferrero del juego. Es que el Felizuco ya es feo. Sí. Vamos a ver. El Ferrero en feo es el Felizuco. Vale. Ya está. Joder. Felizuco. Como íbamos diciendo, la jugabilidad es muy simple, pero tampoco necesita más. Es un juego muy simple, pero que se agradece esta simpleza a la hora de jugar. Y que cualquier jugador, con poco tiempo, de 5 o 10 minutos, ya le ha cogido el manejo. A partir de ahí, las técnicas más difíciles pues se van aprendiendo, pero que es un juego apto para todos los públicos, podríamos decir. Podremos configurar todo tipo de niveles, podremos configurar todo tipo de juegos, como bien hemos dicho, los minijuegos y demás, y además disponemos de un interesante World Tour, donde nos pondremos en la piel de un jugador novel, profesional por eso, y tendremos que ir subiendo hasta ganar distintos campeonatos de los campeonatos Masters del tenis mundial. Lo que pasa es que no se han mantenido los nombres originales, quiero recordar. Por ejemplo, el Conde de Godó no está, o el Roland Garros tampoco. Pero bueno, ya veremos que por ejemplo hay copas en París, copas en Barcelona, que ya daremos por hecho que son Roland Garros, son la Copa Godó, etcétera, etcétera. Pasamos a la música. Muy bien caracterizado, todo tipo de sonidos que podemos encontrar en una pista de tenis, desde el golpeo de la pelota en la tierra al golpeo de la pelota en la pista, golpeos con la raqueta, gemidos a la hora de dar con la pelota. Bueno, eso parece otra cosa, más pues que se lo digan a Sharapova, que más de uno se ha puesto palote con... Vale, ya. Más de uno se ha puesto palote con Sharapova y sus logros desbloqueados. ¿Solo grita? Sí, solo grita, lo que tú digas. Pues bien, luego tenemos una música muy cañera. Ahí estamos. Muy cañera, muy na. Muy guapa, la verdad, una música muy, muy guapa para ser un arcade. Y ya está. El apartado sonoro, muy correcto, insisto. Pero que tampoco se puede esperar de un juego. No se puede esperar mucho más de un juego arcade, ni mucho menos un juego de tenis. Vámonos con los gráficos. Ya está, es ya. Pelota de madera que se mete en un ostras, toque. La pelota de madera, hostia. De estimulación electrónica, si tenemos esta pelota. ¿A ti te gusta el tenis, perro? Era yo, ¿eh? Ya, pero sé que eras tú. Mira. Está jugando el solo a Telly. Está jugando a Frontón. ¿Quién gana, perro? Yo. ¿Y quién pierde? Yo. Juego yo solo. Tontito. No me ves aquí. Estoy tonto, jugando contra tonto, Cristal de la radio. Entonces seré yo, vamos. Por cierto, oye, Cristal de la radio sigue con los adornos navideños. Es verdad. Adornos navideños en mayo, casi. Muy bien. Bueno, adorno es una pegatina. Dos. Bueno, perro, para de jugar. O al menos espérate a que nos vayamos nosotros. Algo de banda sonora del análisis. Pero ya tiene banda sonora bonita, hombre. Perro. Chumba. Que te chumba, vayas a jugar chumba, por ahí. Chumba. Calla. Gráficamente hablando, es un juego muy correcto. Y es que la placa Heidelberg, si algo ha demostrado con Virtua Fighter 5, es que son graficazos y que se pueden hacer genialidades con ella. Virtua Tennis 3, ni mucho menos, es una excepción. Desde el público que está asistiendo al partido, desde el estadio, bueno, el público no está muy bien hecho, para que nos vamos a engañar. Qué absurdez he dicho. Logro desbloqueado, intento mentir a la audiencia. No. El público da asco. El estadio está muy bien construido, las caras de los... ¿Que se quiere callar, perro, por favor? Se quiere callar. Está bien. Hombre, toma un cigarrito y calla ya. Bien. Las caras de los tenistas profesionales están súper bien caracterizadas. Por ejemplo, veremos a Nadal, que tiene esa cara extraña que tiene. Tiene la cara de su tío, chache. Veremos a Nadal, que tiene esa cara extraña que tiene. Sí. Pifias mentales, tío, pifias mentales. Tenemos a Nadal aquí, ¿no, hoy? ¿Ah, sí? Buena nit. Hombre, Nadal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué le parece el juego? Sobé, soporto. De mayor que sobé, voy a ganar los tenis. ¿Pero qué habla el tío este? ¿Tenis aquí el dialecto, ¿eh? Este de Mallorca. Se cree gamer. Sí. Tenis Virtua 3. Sí, gracias, Nadal. Muchas gracias. A ti. Bueno. Soy el campeón. Sí. Soy el campeón. ¿Usted es amigo de Fernando Alonso? Sí. Bien. Soy del Madrid. Bien. Gráficamente hablando, el juego es muy correcto. ¿No ensaimadas? No, cállese ya, hombre. Y poco más de decir que los gráficos que están muy bien, que todo tipo de texturas están súper bien hechas. A destacar algún detalle que a mí me encanta es el detalle de la ropa al moverse. Qué maravilla, qué guapo, qué bien hecho. Y Virtua Tennis 3, gráficamente lo veremos muy, muy correcto. Bien, punto fuerte de este juego que no veremos en PlayStation 3, sistema online. ¿Qué pasa con este juego? ¿Qué pasa? Es un arcade. Nos lo vamos a acabar en muy poco tiempo. El World Tour, pues da juego, la verdad, pero no dura más de 12 horas. Una vez ya ganemos todo, no tenemos nada más que hacer. Eso sí, el World Tour, a decir una cosa que se me ha pasado antes, podremos elegir todo tipo de entrenamientos. Y si entrenamos mucho con el jugador, al final se nos puede acabar hasta lesionando. Con lo cual tenemos que prepararlo, tanto física como psíquicamente. Con lo cual es un puntazo. Pero bien, lo que estaba diciendo. Una vez acabado el World Tour y demás... En la 360 nos queda el sistema online, el Live, que podremos jugar contra miles, millones de usuarios que tienen este Virtua Tennis 3. Bueno, millones no, miles más bien. Miles de usuarios que tienen Virtua Tennis 3, entran en el ranking mundial como en cualquier otro juego de Xbox Live. Y la verdad es que es un juego que se alargará muchísimo gracias a este sistema online. Que, como bien comentábamos hace escasos programas, en Virtua Fighter 5 no se entendía por qué no se había metido este sistema online en el PlayStation 3. Pero el caso es que, como sí que lo tienen en Xbox Live, es obvio que tiene que tener más nota que en PlayStation 3. La nota final que le vamos a dar a este Virtua Tennis 3 es un 8. Un juego correctísimo, un juego que tiene una larga duración gracias a su sistema online de multijugador, un juego muy bien preparado, muchos minijuegos, muchos extras. Y la verdad es que es un juego muy recomendado por parte de Arcadia Gamers a quien le gusta el tenis, sobre todo. Si no te gusta el tenis, es una gilipollez que te compres este juego. Igual que si no te gusta el fútbol, no te va a gustar un Pro Evolution. Así que a la persona que le guste los juegos deportivos y que no haya jugado a Virtua Tennis 3, a ninguna entrega de Virtua Tennis, una cosa muy extraña, dicho sea de paso, Virtua Tennis 3 cumplirá las expectativas tanto en PSP como en 360 y PS3, por supuesto. ¿Has acabado? He acabado. Un mini debate. ¿Mini debate? ¿Por qué no está este juego para Wii? Pues no lo sé, chat, no lo sé. Pero sí que es verdad, lo hablábamos antes de entrar al programa, este juego en Wii podría tener muchas cosas interesantes. Sí, podría supuesto. Ser un Wii Sports de tenis. Wii Tennis, bien hecho. Claro. Vamos a ver, a mí no me convence que el personaje se me mueva por mí. Con el Lunchuk mueves. Y entonces... con el Wiimote, hostia, pues hacer de raqueta. Sí, es sí, que sí, sería sí. Estupendo, vale. A lo mejor gráficamente no estaría a la altura, quizás no. Vale, pero igual. Visto el de PSP, visto el Virtua Tennis 3 de PSP, cómo se lo han montado para que quede realmente bien. Claro, no es una Blidelberg, pero ha quedado perfecto, ha quedado genial gráficamente. En Wii se podría hacer un trabajo muy consistente y muy bien hecho. No sé. Hombre, tiramos, mejor que el Wii Tennis, seguro. Lanzamos, seguro, tampoco hay que mejorar mucho. Lanzamos la pelota imaginaria al tejado que corresponde. La pelota de madera. Retroanálisis. Y vámonos con el retroanálisis. Pokémon azul y rojo. ¡LOL! ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. ¡Bien! ¡Aquí estamos! ¡Digimon azul y rojo! ¡Agumon, pero... Agumon. Empezabas con Tai en Pueblo Paleta, en Akihabara. No, Agumon, no, estamos hablando de Pokémon azul. Agumon. Un perro. ¿Qué me estás diciendo? Que no, que esto es Pokémon azul y rojo. No existe Digimon azul y rojo. No, en realidad no. Existen los Digimon World. Claro. ¿Me estás diciendo? Que era una mierda de juego que salió para PlayStation, que se retrasó más que nadie, casi a la altura de Duke Nukem Forever. Que por cierto, los estudios de Human Head Studios, los que hicieron el Prey, se han quemado. Con mi llama bebé los quemé. Sí, es cierto, ha quemado la empresa. Sí, sí, la semana que viene ya tenemos cutre. ¡Fui yo con mi llama bebé! ¡Lo quemé! Bueno, pues Agumon, tenemos muy poco tiempo. Me he equivocado el otro día. Sí. Ya analizaremos otro día un Digimon, hombre. Pues mira, vete al ordenador y haz un retroanálisis otra vez. ¿Qué dices? Claro, ¿te has equivocado? Ah, bueno, Pokémon, os dejo. Vale. Bueno, Agumon, después vuelves y das una última opinión del Pokémon azul y rojo, ¿vale? Bueno, vale. Venga, va. Pues vamos a empezar. Pokémon azul y rojo, chache, rondaba el año 1995. Ay, Game Boy. Monsters. Game Boy de Nintendo estaba muerta. Muerta es poco. Pero Nintendo, bueno, más bien Nintendo, Game Freaks, se sacó de la manga Pokémon, Pocket Monster, un juego que revolucionaría el sistema portátil para siempre. Sí, sí, sin duda. Un sistema de juego muy simple. Que las tocó todo el sector. Todo el sector. Un sistema de juego muy simple. Tú eras un cazador de una especie de criatura fantástica llamada Pokémon. Y mediante ir cazándolos podríamos disputar combates de 6 contra 6, combates por equipos, llamémoslo así, por turnos. Donde diferentes tipos de Pokémon se enfrentarían a otros diferentes tipos de Pokémon, elementos especiales, que un Pokémon de agua podía contra uno de fuego podía contra... No, uno de agua podía contra uno de fuego y demás, entre otros la tipos de la historia comienza con... Logro desbloqueado, el Tony se lía explicando el Pokémon. A ver, fuego este contra agua, agua contra piedra, fuego contra planta. Fuego contra planta. Agua contra planta. Agua contra... Planta, planta. Sí. No, agua contra planta es mejor para la planta. Claro. Bueno, es igual. La historia comienza con Ash Ketchum. Llámalo Ash. Pueblo Paleta. El pobre quiere convertirse en el mejor entrenador de Pokémon del mundo. Y para ello tendrá que meterse en una aventura por todo el mundo buscando nuevos Pokémon. Y entrenándolos. Con el Dr. Oak. Que van a escoger entre tres preciosos Pokémon. Llámalos preciosos, llámalos Bulbasaur, Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Squirtle. Sí, un Pokémon de agua, un Pokémon Charmander, de tierra y un Pokémon de tierra. Anda, qué majos, ¿eh? Fuego, tierra y agua. Ven sí. Aquí, Charmander. Hombre, un Charmander. Pero, ¿qué es esa cola que está ardiendo? Squirtle. Un Squirtle. Bueno, en fin. Un Bulbasaur. Tenemos aquí Bulbasaur que podría ser un Ultrasur. No. En fin. Tenías el objetivo que ir... muy simple. Muchas horas de juego, muchísimas horas de juego. Tu objetivo, además de convertirte en el entrenador Pokémon número uno, era conseguirlos todos, hazte con todos. Era la famosa frase de este juego. Conseguirlos todos, que era algo difícil, porque había cierta cantidad de Pokémon 151. Que no estaban en tu cartucho, sino que estaban en el hermano. En el hermano, si tuvieras el azul, el rojo, si tenías el rojo, el azul, que tenías que intercambiar con un compañero mediante un cable Link. Cuando conseguías los 150 Pokémon, te daban un diploma y tarancho. Sí, y el 151, Mew, no tenías por qué conseguirlo y además que era bastante difícil. Como anécdota curiosa, en Japón no salió Pokémon azul y rojo, salieron Pokémon verde y rojo. Efectivamente. De ahí que en el remake de Game Boy Advance saliera verde hoja y rojo fuego. Efectivamente. Porque no existía un azul agua. Ash Ketchum se irá con sus amigos el viejo verde de Brock. Sí, y la ninfómana de Misty. Y la ninfómana de Misty por los gimnasios de tierra, gimnasio de agua, gimnasio de fuego, de todo el país, que no me acuerdo del nombre. ¿País? ¿Os acordáis del país? Yoto, ¿no? Yoto es el del segundo, Yoto es el de Plata y Oro. Canto. Eso. Gracias, Xavi. Un desbloqueo para ti. Pues tenías que ir por los gimnasios consiguiendo todo. Enciclopedia Pokémon, Happy Kun. Enciclopedia Pokémon, Pokédex. Algo que. Un elemento que te decía cada Pokémon la cosa que era. Efectivamente. Tenías que ir con tus Pokéballs, debilitar a los Pokémons y capturarlos para ti. Un juego muy largo que revolucionó, como hemos dicho, no solo el sistema de juegos RPG, sino todo el sector de los videojuegos, porque consiguió hacer algo muy difícil, que es que una compañía cree otra compañía a partir de la misma compañía de Pokémon Company, que se situó, creo recordar, la tercera en ventas hace un... no me acuerdo qué año. El año pasado. O sea, Nintendo la primera, Square Enix la segunda y después de Pokémon Company, que obviamente es Nintendo, en fin, el merchandise que ha generado este juego. Sí, una locura, una locura. Merchandise, series, anime, películas... De todo lo que quieras y más. Secuelas, que... secuelas malas, secuelas buenas, más malas que buenas. Yo creo que la nota de este Pokémon es obvia. ¡Ey, Bu! ¿Qué pasa? ¡Todo mi papel ahí! ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¡Mi signo! ¡Ay, mi signo! ¡Es verdad! ¡Sacó un Pokémon de la manga! Que cuando... 152. Si lo conseguía sacar... Ya está bien, Bu. Bu, por favor, que nos está levantando los tímpanos. Si lo conseguía sacar y lo hacías evolucionar, te revolucionaba borrándote toda la partida. Una leyenda urbana. Una leyenda urbana, amigos. ¿Qué nota le ponemos? Un 5, obviamente. 5 sobre 5. 5 sobre 5 por lo que revolucionó este sistema. Por todo lo que representa este dentro juego. Dentro de los portátiles, y no solo portátiles, sino de sobremesa. Postdata. Welcome to Arcadia Gamers, the program of video games of Sardañola Radio. The video game program of Sardañola Radio. 105.30. If what the fuck? what are you saying, man? What happened? What are you saying, man? Hello, Edu-chan. Hello, Chate. Hello, Tony. Hello, Chach. Hello, Xavi. Javi Kun. Hello, Chocobo. Hello, Chocobo. Chocobo. Chocobo. And the Dog of Snake. Hello. What happened to you, Dog of Snake? I'm very good. Oh, yeah. Smoking, it's good. Okay. Got a cigar. Thank you, Bear. Oh, yes. Yeah. Oh, come on. Let's go to say the poor. Today, it's... What have today? What have today? Games? I have an impressionant analysis of Virtua Tennis 3. Y nada, que vamos a empezar con la portada porque es que no nos da tiempo. Ya prometimos una entrada de Arcadia Gamers en inglés y aquí la tenéis. Postdata, rápidamente, hemos encontrado en el foro comentarios sobre que van a haber códigos Wii. En fin, lo dejamos para el foro. Sí, pero los temas del foro se quedan en el foro. Códigos enemigos que van a ser códigos Mii para el Virtua Striker, el Striker de Mario. En fin, nos vamos. De mierda. Ya hablaremos de ello la semana que viene. Y hablamos de eso la semana que viene. Vale, vámonos, hasta la semana que viene. Hola. Buenas noches a todos. Soy el nuevo personaje de Arcadia Gamers. La semana que viene espero tener un huequecito por aquí. Puta Sony, puta Nintendo y puta Microsoft. Vivan las manualidades, los juegos de mesa y los puzzles. Cabrones. Hasta la semana que viene.